no le gusta. Y diga, eso se llama paciencia. Entre las raíces sean más profundas, más fuerte será el fruto. Y más saludable estará el árbol. Y más fuerte estarán las ramas. ¿Aló? Por eso es que hay cristianos medio palos por ahí. Porque ellos no tienen raíz. Ellos son unos crispetos. Lea conmigo en Lucas 8, versículos 13 y 14. Lucas capítulo 8, versículos 13 y 14. Estoy hablando del tema, por tus frutos te conocerán. Y le estoy dando las claves, la instrucción de parte de Dios para que usted dé fruto. Amén. Porque ahora vamos a leer una parte donde Dios dice, en esto es glorificado mi Padre. Lucas 8, 13 y 14. Lo tiene. Los de sobre la piedra, la semilla que cayó en piedra o en pedregales, son los que habiendo que oído, como tú estás oyendo, reciben la palabra como con gozo, pero estos no tienen que raíces. Ellos creen, pero ¿creen qué? Por algún tiempo, y míreme acá, y usted está supuesto a mantenerse creyendo a cada minuto, cada segundo de su vida. No vaya a ser de ese grupo, y si usted es de ese grupo, lea bien el consejo. Estos son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Ellos creen por algún tiempo. Ellos no se mantienen firmes en lo que creen. Y en el tiempo de la qué. ¿Qué les pasa en el tiempo de la prueba? Se apartan, esto no es para mí, yo sabía que eso era embuste. La que cayó entre espinos, estos son los que ¿qué? Los que oyen, pero yéndose, ¿son qué? Ahogados, ¿por qué? Por los afanes y por el engaño de la riqueza y los placeres de la vida. ¿Y qué les pasa? Y no llevan ¿qué? Fruto. ¿Y por qué es que me van a conocer a mí? Y aprenda esto, la diferencia entre la simiente de Dios y la simiente del diablo es, y ahora se lo voy a mostrar en la Biblia, que la simiente de Dios está supuesta a dar fruto. La simiente del diablo, ellos son árboles otoñales sin fruto. Así es que usted procure dar fruto aunque sea al 1%. No vaya a ser que lo confundan con un demonio con ropa. Que lo confundan con un lobo vestido con vestido de qué? De oveja. Demuestre que usted es oveja por dentro. Y que usted es de las ovejas buenas. Y ahora escuche esto antes de leer otra cosita. Vea que ahí dice que son ahogados por el afán, los afanes y el engaño de la riqueza y los placeres de la vida. Y en otro, si leemos en Marcos, dice la codicia. La codicia. Y son ahogados por esas cosas y no llevan fruto. Usted debe cuidarse. Usted debe ponerse en sus marcas, listo. Y usted ve qué es lo que me quiere ahogar la semilla para que no lleve fruto. Usted tiene que correr de aquello que lo quiere ahogar. Y escuche si no es tan fuerte el afán y el engaño de la riqueza y las codicias y los placeres de la vida. Oye, que ahogan la semilla. Y en Lucas 8:11, en el verso 11 dice que la semilla es la poderosa palabra de Dios que creó todas las cosas. Imagina si el afán no es fuerte que ahoga la palabra. Entonces te están dando el consejo es, cuídate de lo que te puede ahogar. Y si tú ves que Raúl se está ahogando, jálalo por el pelo. Tú lo agarras, no te ahogues. Y tú gritas, Señor, sálvame. Así fue que gritó Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre a ti, sobre las aguas. ¡Ven! Y Pedro salió de la barca caminando. ¡Tágata! ¡Tágata! Y cuando quitó la mirada de él y la puso en la circunstancia, comenzó a hundirse. ¿Qué dice la Biblia? Que gritó, Señor, ¿qué? ¡Sálvame! Y el Señor lo cogió de la mano y lo montó en la barca. Oye, ¿qué te pasó? Si ibas bien. Soy yo, no tengas miedo, no es un fantasma, olvídate de eso. Amén. Me estoy explicando bien. Proverbios 12:12. No te canses todavía, que yo todavía tengo fuerza. Proverbios 12:12. Me gusta ese, ¿ves? Proverbios 12, versículo 12. ¿Codicia quién? El impío, ¿qué es lo que codicia? La red de quiénes? De los malvados. Más la raíz de quiénes quedará. Si la semilla no da, no echa raíz, no puede dar fruto. Amén. Mas la raíz de los justos, la raíz tuya y mía, dará fruto. Y el origen tuyo es incorruptible. Raíz, el origen, la esencia de esa semilla es una semilla incorruptible, que no se corrompe, que no se daña, que no puede ser malograda. El diablo no te puede destruir. Y si alguien lo cree, dice amén. El diablo no lo puede destruir. ¿Por qué razón? Porque usted ha renacido de semilla incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La enfermedad no te puede destruir. El diablo no te puede destruir. El sistema no te puede destruir. Los demonios no te pueden destruir. ¿Por qué? Porque usted ha renacido de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece por los siglos de los siglos. No crea que la gripa va a destruir a sus hijos. ¡No puede! ¡Ni la fiebre! La palabra de Dios es más poderosa que el dole, niño. Usted tiene su fe en el dole. La palabra de Dios es más fuerte que eso. ¡Aló! La palabra de Dios tiene más poder que lo que diga el pediatra, que lo que digan los médicos. Él creó todas las cosas con la palabra de su poder. Y dice el Salmo 138, versículo 2, que Dios ha exaltado su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Usted no hay nadie que lo pueda destruir. El diablo te puede distraer, pero destruir. Si Jesús dice que él en la cruz venció con la muerte de su cuerpo al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y Colosenses 2:15 dice que él despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, exhibiéndolos públicamente. Y a ti te sentó juntico a él. A usted nada lo puede destruir. A usted la tradición religiosa no lo puede destruir. Usted es ministro competente de un nuevo pacto. Usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Dios dice que usted es cabeza y que usted no es cola. Dios dice que usted está encima solamente y no debajo, que Jesucristo es tu pastor. Y dice la Biblia que ciertamente el bien y la misericordia te seguirán, te perseguirán todos los días de tu vida. Tú no tienes que estar persiguiendo las bendiciones. Dice la Biblia en Deuteronomio 28, 2, que ellas vendrán y te alcanzarán. Ellas vendrán y me alcanzarán. Él me rodea como con un escudo de su favor. Lo que está sobre mí y sobre ti es el favor de Dios. Lo único. Él es el que te corona de favores. Tú no tienes que estar forzando nada. Deja que las cosas te alcancen. Deja que las cosas te alcancen. Tienes que estar persiguiendo nada para aparentar nada. Deja que te alcancen. Jeremías 17. Jeremías. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Vamos a leer 5 primero. Así ha dicho ¿quién? Dios, el Señor. ¿Qué es lo que dice Dios? Maldito el varón, la mujer que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo, mete la mano en el fuego por y su corazón, ¿qué hace? Se aparta de Dios. Porque la pregunta es, pastor, entonces yo no puedo confiar en usted como pastor. Porque ahí dice, maldito, el que confía ¿qué? En el hombre, no, pero lea, lea bien. No, no, ahí dice en el 5, maldito el hombre, el varón que ¿qué? Que confía en el hombre, pero ve la confianza, mira, y pone qué, carne por su brazo, es que ahí es que está el peligro, y su corazón qué, se aparta de Dios, que le creen más a la gente que a Dios. ¿Me explico? Y ponen la carne y meten la mano en la candela por esa persona, es que esa persona, vi, vi, vi, vi, vi. Ahora mira lo que dice el 7 y el 8. Bendito, bendecido, bendecida el varón y la mujer que confían en Dios y cuya confianza es ¿quién? Es Dios. Porque será, diga, sí soy. Diga, porque yo soy como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, ¿qué es lo que hago yo? Echo mis ¿qué? Mis raíces. Y mis raíces están junto a las aguas. Diga, chupando el carácter de Dios, absorbiendo, aprendiendo de Dios, orando a Él. que junto a las aguas echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como verde, y en el año de sequía, Didi, la ansiedad no se apoderará de mí. En el tiempo de la crisis, la preocupación no se apoderará de mí. Ni la ansiedad, es que estoy ansioso, es que me echan de la casa, es que el colegio de los niños, es que tengo que pagar. No, no, no, dice ahí que ese árbol no le importa cuando viene la sequía. Ese dice que en la sequía está como, está fuerte, dice ahí, sigue leyendo, que está rico. Que tienes que estar metido en la Biblia, yo declaro que tú amas la Biblia. Que tú la lees, que tú dices, esto es lo que Dios dice. ¿Eh? Si yo confío en Dios, Él dice que yo soy como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que junto a la corriente de agua yo he hecho raíces, raíces profundas. Y a mí no me importa cuando venga el tiempo del calor. Ni en el año de sequía no me fatigaré. La ansiedad no me va a fatigar. El afán, la preocupación. No, no, no. Yo declaro que la paz de Dios es la que sobrepasa mi entendimiento. Y guarda mi corazón y mis pensamientos en la unción. Que yo sé cuáles son los pensamientos que mi Dios tiene acerca de mí. Pensamientos de paz. Oye, oye, mira esto. Ahora mira lo que el Espíritu me recuerda. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado? Sígame lo bueno, pasemos al otro lado. Que de una vez se montaron en la barca. Y Jesús, que es el príncipe de paz, que confía en lo que Él dice, pasemos al otro lado. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acostó a qué? A dormir como el león confiado. Y de repente una tormenta. Una tormenta que movía la barca para aquí y para allá. Y los discípulos también estaban dormidos. Ellos estaban como, oye, sacaron al Señor de la siesta. ¡Qué falta de respeto! ¿Ah? ¡Señor! Oye, lo insultaron. ¿Qué no tienes cuidado de nosotros? ¿Ah? ¡Que nos ahogamos! ¿Tú no ves que el agua se está metiendo en el bote? Oye, Jesús se levanta, confiado como el león, y con la autoridad, la unción adámica, y le dice a los vientos, ¡enmudezcan! Y le dice a las olas, ¡cállense! Y se los queda mirando a ellos, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, mira esto, la diferencia siempre es de 12 a 1. 12 preocupados en ansiedad, preocupados por el mar de la vida, por el fuerte vendaval de las circunstancias, y uno confiado como el león en la promesa de su Dios. Pasemos al otro lado. ¿Serás tú uno de los 12? ¿O serás tú ese uno que está como león confiado? Por tus frutos te conocerán. Porque habían 12 preocupados, se les quitó el sueño, desvelado, en ansiedad, preocupado, nos desvelan el mar de la vida con los fuertes vendavales de las circunstancias. Y uno entre 12, dormido, confiado, reposado, que aunque pase por las aguas, no me ahogaré. Y si por los ríos, no me anegarán. Uno que confiado dice, el Señor es mi pastor y a mí nada me faltará, que junto a aguas de reposo me pastoreará. Uno entre 12. ¿Serás tú ese uno o uno de los 12? Eso te lo dejo consideración a tu reflexión. Pero ese árbol que está ahí dice que será como árbol plantado junto a la corriente, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como verde. Y en el año de sequía, oye, no se fatigará, ¿ni qué? Ese da fruto en sequía, en invierno, en verano, en otoño, en primavera. Ese no depende de los noticieros. Ese no depende de la bolsa de valores en Wall Street o allá en Japón. Ese no depende de lo que determine el gobierno. Ese tiene su confianza en su Dios. Su confianza en su Dios. Su amparo y fortaleza. Amén. Marcos 4. Marcos capítulo 4, versículo 26, 27, 28 y 29. ¿Lo tienes? Decía además, así es. O así funciona, o así opera el reino de Dios. ¿Cómo? Cuando un hombre, ¿qué hace? Echa semilla, ¿dónde? En la tierra, y duerme de noche, y se levanta de día. Y la semilla, ¿qué le pasa? Brota, ¿y qué? Y crece sin que el que la sembró o la que la sembró sepa cómo. A mí no me importa cómo la semilla brota y crece. A mí me importa que dé fruto. Amén. Porque de suyo lleva fruto, ¿qué? La tierra. Primero hierba, luego espiga. Después, ¿qué? Grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está como maduro, no antes ni después, cuando el fruto está maduro, enseguida, ¿qué pasa? Se mete la hoz porque la cosecha ha llegado, diga, proceso de crecimiento, primero, luego, después, ¿y qué? ¿Y cuándo? Eso es tiempo, eso es paciencia, amén. Y te dije en estos mensajes pasados que la clave es la ¿qué? La clave es la paciencia. Digan paciencia, digan conocimiento de paz, paz, ciencia, conocimiento de paz, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe ¿y qué? Y la paciencia ¿qué? Se heredan la promesa de Dios. Puedes tener toda la fe del mundo y no tener paciencia para que primero la semilla que sembraste primero se convierta en hierba, luego en espiga, que dé tronquito, que va después el grano lleno en el tronquito, en el tallo, y cuando el fruto está maduro, tú dices, llegó el tiempo de arrancar lo plantado y disfrutar la cosecha. No antes ni después. No antes ni después. Porque si la arrancas antes, un fruto pasmado. Y si la arrancas después, podrido. En el tiempo. Dios todo lo hace, ¿qué? Hermoso, ¿qué? En su tiempo. Dios lo hace todo hermoso, precioso. Él le pone su aprobación en su tiempo. Oye, ahora que digo eso de la cosecha, Lee conmigo en Jeremías 5:24. El Espíritu me lo trae a la mente para que lo lea contigo. Y guardes eso en tu corazón. Jeremías 5:24. Jeremías 5:24. Lo tiene. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a quién, a nuestro Dios, al Señor nuestro Dios, que da lluvia qué, temprana y tardía cuando, en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de tu cosecha. Dios es el que te dice, ¿por qué te afanas? Si yo soy el que guardo los tiempos establecidos para que tú coseches. Yo soy el que a la semilla que tú has sembrado, yo soy el que le mando la lluvia temprana. La lluvia temprana es la lluvia que caía entre octubre, noviembre y diciembre. Eran pocas, pero preparaban el terreno para la siembra. Y las lluvias tardías son las que caen entre abril y mayo y terminan de completar el proceso de maduración de la semilla para que venga la cosecha. Y Dios dice que Él es el que te da la lluvia temprana. Y Él es el que te da la lluvia tardía en su tiempo. Él no la da fuera de tiempo. Él dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que tú deseas tiene su tiempo. Él es el que te ha prefijado el orden de los tiempos. Él es el que dice en el Salmo 31:14, dice el salmista: mas yo en ti confío, oh Señor, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Él es el que te ha establecido los tiempos para tu cosecha. Tranquilo. Él es el Dios que no miente. Él es el Dios que cumple lo que ha dicho, lo que promete. No te afanes. Tú sé diligente en lo que te requiere diligencia. Pero deja a Dios que haga bien su trabajo, que Él lo sabe hacer desde tiempos antiguos. Juan capítulo 15. Ponte de pie un momentico. Por favor, estírate. Ah, saludo al que tienes al lado, atrás. ¿Cómo estás? ¿Dónde vas a almorzar hoy? ¿Tienes almuerzo hoy? Nada, ¿qué puedo hacer por ti? Dile, ¿tienes almuerzo? Sí, porque yo no tengo. ¿Dónde vas a almorzar? Oye, mueve el cuello de un lado para otro. Mueve el esqueleto, un pasecito ahí. Ay. Ven, vamos a terminar. Oye, si tú le haces caso a este mensaje, Dios mío, no se te olvide el proceso, por tus frutos te conocerán. Juan capítulo 15. ¿Lo tienes? Dice: yo soy qué. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador, diga el viñador, diga el podador, diga el cortador. El que poda, toda pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo caminando? Y él sintió hambre. Y él vio de lejos una higuera. Y dice la Biblia en Marcos 11 que la higuera tenía hojas. Y se supone que una higuera que tiene hojas también tenga fruto. No fruto maduro, pero fruto debajo de la hoja. Por eso dice la Biblia que Jesús fue a ver si tal vez hallaba algo. Él no estaba buscando fruto maduro, algo para mitigar la hambre mientras que llegaba a la aldea y compraba el almuerzo. Y cuando él llegó a la higuera, y la higuera tenía hojas, pero no tenía fruto, la sentencia de maldición contra la higuera fue por la ausencia de fruto. Y le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y se secó desde las raíces. Porque se supone que el que le estaba hablando era el creador. Y el creador, dice la Biblia en Génesis 1, 11 y 12, que él creó árboles con fruto, con semilla para que dieran fruto. Por eso Jesús dice, toda rama, dice el Padre, que en mí no lleva fruto, lo cortará, lo quitará, tú no sirves para esto. Dice, y todo aquel que lleva qué, fruto, dice, están hablando de mí. Y todo aquel que lleva qué, fruto, lo limpiará. O lo podará, o lo cortará, lo limpiará, lo podará, para que lleve qué, más fruto, más fruto. Las ramas que producen fruto, las podan para que el dueño de esa rama pueda obtener abundantes cosechas. Dios está esperando que tú coseches. Dios está esperando cuál es la cosecha que le vas a dar a Él. ¿Ah? ¿Cuál es el fruto que Él ha sembrado en ti? Dad de gracias, dice Jesús, lo que han recibido de gracia. Si tú has recibido la palabra revelada, tienes que dar fruto de eso. Si tú has recibido la gracia, tienes que dar fruto de gracia. Tienes que dar fruto de madurez, fruto de seriedad. Porque por ahí hay algunos que andan y quieren convertir la gracia preciosa de Jesucristo en libertinaje. Pero la gracia no es libertinaje. La gracia es libertad para servirle a Dios. Sin rudimentos, sin tradición o mandamientos de hombre. Que lo que hacen es alejar a la gente de la verdad. La gracia es el resultado de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el regalo de Dios. Y él dice en Romanos 5, 17, que por un hombre, por Adán, por el pecado de Adán, entró la muerte y reinó la muerte, pero por otro hombre, por Jesucristo, entró la vida. Y Él está llamando a gente que reine en vida. Y esa gente son los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de su justicia. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando? Si no estás dando fruto, deja que Él te limpie. Debes dar fruto en tu lengua. Deja de estar criticando. Deja de estar chismoseando. Usa la lengua para orar por los enfermos, para declarar la palabra. Usa tu lengua para hablar salmos, cantar himnos espirituales. Usa tu lengua para bendecir a Dios, para darle gracias a Él por todo lo que Él ha hecho por ti. Presenta tu lengua como instrumento de justicia y no lo presentes como instrumento de iniquidad para chismosear. Para calumniar, para hablar es que me ofendieron. Olvídate de eso. Madura ya. Y todo aquel que lleva fruto lo podará para que lleve más fruto. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado papá? En que llevemos ¿qué? Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Diga, por mis frutos me conocerán. Versículo 16. No me elegisteis. No me eligieron ustedes a mí. Ustedes a mí no me andaban buscando. Yo los busqué y los encontré. Yo los elegí a ustedes. Di gracias, Señor. Eso es un privilegio que tú seas un elegido. ¿Ah? Es un privilegio que tú seas un escogido de Dios. Oye, que Dios te eligió. Entre toda tu familia. Tú, ven acá. Oye, Dios te eligió. Tú eres un elegido entre los escogidos. Ustedes no me eligieron a mí. Dice Dios, yo los elegí a ustedes. Así que no se van a glorien, yo los elegí. Di gracias, Padre. Ah, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que ustedes vayan y ustedes lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Yo los he puesto para que ustedes permanezcan, para que ustedes sean gente de carácter, gente madura, gente que no come de crisis ni nada. Voy para allá. Yo los he puesto para que tu fruto permanezca, tu carácter, para que seas un cristiano verdadero, no un cristiano medio palo. De eso está la iglesia llena de Jesucristo en el mundo entero. Pero yo los elegí para que su fruto permanezca, que ustedes permanezcan fieles en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, aunque la higuera no florezca. Fuerte, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Tú eres mi sanador, aunque el cuerpo me esté diciendo otra cosa. Yo los he puesto para que el fruto de ustedes permanezca. Permanezca. Cuando Él dice para que vuestro fruto permanezca, eso se llama carácter. Te he puesto y te he permitido casarte con ese fulano, con esa fulana, para que permanezca en el matrimonio. Te he dado esos hijos para que permanezcas ahí, para que hagas bien tu trabajo y los eduques bien. No para que críes unos sinvergüenzas y caprichosos. Yo los he puesto para que su fruto permanezca. ¿Aló? A eso los he puesto a ustedes. Déjame leerte dos versículos más y que escribas una cosita que te va a ayudar. Vamos a leer en Judas 12, ¿ves? Para que veas la simiente del diablo que te dije. Judas 12, antes de Apocalipsis. Dios está interesado más en tu carácter que en tu comodidad. Hay gente que tiene carisma, pero no tienen carácter. Gente que tiene carisma, que tienen carisma, pero ellos no tienen carácter. Ellos no permanecen. Ellos son como la leche, como la espuma. Ellos suben como la espuma a la leche y después la espuma se desvanece. Judas 12, porque tiene un solo capítulo. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan que, asimismo, esos son egoístas, nubes sin agua, esos son pasajeros, nubes sin agua, llevadas de aquí para allá, por los vientos. Ellos creen cualquier cosa que aparezca. Ellos son árboles, ¿qué? Otoñales, coma, ¿sin qué? Sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Esa es la simiente del diablo. Amén. Y mira la connotación que hace el apóstol. Árboles otoñales. Diga otoño. O sea, cuando habla de ahí de otoño, la palabra en el griego opora traduce a al final del verano y al inicio del otoño, que es la época lluviosa junto con el invierno. Eso es a finales de julio, agosto, comienzo de septiembre. Por eso Jesús en Mateo 24, 32 dice: oye, ustedes aprendan de la parábola de la higuera, que cuando ya su rama está como, está tierna, está blanda, entiendan que ya ha llegado el verano. Y el verano en la Biblia, aprenda esto para que no se lo olvide. El verano, diga verano, el verano en la Biblia es sinónimo de cosecha. El verano en la Biblia es sinónimo de fruto. Se recoge en el verano. Y se recoge y se administra en el verano para cuando llegue el invierno. Por eso dice en Proverbios 6, aprendan de la hormiga. Hay cuatro cosas hay más sabias que los sabios. Hay cosas más sabias que los filósofos. Y una de ellas es la hormiga, que dice que provee, prepara en el verano su comida para que en el invierno esté en mantenimiento tranquilo. No importa, todo está bien. Oye, yo te declaro con ese espíritu de hormiga. Yo te declaro así, administrador tremendo como José. José le interpretó el sueño al faraón y le dijo: no, es que vienen 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? No, hombre, en los años de abundancia, 7 años de abundancia, tú administras y haz bodega y almacenas y esto y lo otro. Para cuando vengan los 7 años de escasez, tú estés buchuito. Pero hay gente que en el verano no administra nada. Se comentó, cuando les llega el invierno, vienen: ay, Señor, ayúdame. Oye, pero te dije que aprendieras de la hormiga. ¿Aló? Vamos a leerlo. Proverbios 6. Proverbios 6. O antes de Proverbios 6, lee Cantares 2:11 para que veas esto. Mira, ve. Cantares 2, después de Eclesiastés, y que Eclesiastés está después de Proverbios. Cantares 2, versículo 11. Lo tiene. Dice 10, mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, ven, porque aquí ha pasado que el invierno se ha mudado, la lluvia que se fue, se han mostrado las flores en la tierra, cosecha, el tiempo de la canción que ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado que sus higos, y las vides en ciernes, dieron olor. Diga, el verano mío llegó. Proverbios. Te leí en Cantares para que veas que el invierno ya se fue. En el invierno no se puede recoger. Proverbios 6. ¿Lo tiene? Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé que sabio, la cual no teniendo que capitán, ni gobernador, ni señor, prepara ¿dónde? En el verano ¿qué? Su comida y recoge en el tiempo de la cosecha ¿qué? Su mantenimiento. Proverbios capítulo 10, versículo 5. Proverbios 10, 5. ¿Lo tienes? El que recoge, ¿dónde? En el verano. ¿Ese es cómo? Hombre entendido.